Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo, en directo, de aquí de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, en un rincón del gueto chino de Guanatos, México. Hoy nos encontramos con Israel Soberanes, hoy 14 de febrero, día del amor, día de capirotada por miércoles de ceniza y también de la hermosa ciudad de Guadalajara. Pues bienvenido, Israel Soberanes. Gracias por estar aquí. Él viene desde las lejanas tierras de Ecatepec, el gueto más grande del mundo, de la Ciudad de México. Israel Soberanes es poeta, gestor cultural y editor del Viento Cartonero, un proyecto independiente. Y lo que más me llamó la atención, que es integrante de la facción literaria La Deslealtad. Bienvenido, Israel. Pues muchas gracias, Pedro, por invitarme aquí a este programa que recuerdo que siempre lo has transmitido en vivo y precisamente hoy se me olvidó y por eso no me peiné y ahorita a ver, no me acordaba que estaba en vivo y nos están viendo por ahí. Entonces, pues bueno, pues gracias por la invitación, gracias a Radio Cartón y pues bueno, como mencionabas, ¿no? Mi formación académica se puede decir aquí en la Universidad de Guadalajara, pues como gestor cultural, ¿no? Pero bueno, desde hace 17 años, lo recuerdo muy bien, me dedico de lleno a la literatura y en el 2002, precisamente, ahorita que hablabas de la facción literaria de La Deslealtad, de un inicio se llamaba Banda Literaria de La Deslealtad, eso fue en el 2002 en la ciudad de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, ahí pegadito al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues esa banda se formó en el 2002 quiere decir que en diciembre del año pasado, que se formó la banda el 18 de diciembre, se cumplieron 15 años de esta facción literaria. Y bueno, se marca la fecha del 18 de diciembre porque se leyó el primer manifiesto de La Deslealtad. Son tres manifiestos que existen actualmente y el año pasado, a los 15 años de La Deslealtad, surge por ahí un libro que ya estás leyendo, que de alguna manera pues agradecemos que nos hayas elegido, ¿no? Para poder disfrutar este libro, que es ya un ensayo, un tratado sobre la condición humana que es de la deslealtad, ¿no? Entonces ya es un ensayo de los manifiestos, se pasó al tratado, ¿no? Ya un tratado que implica ya más seriedad, una investigación, en este caso es un libro de un ensayo sobre esta condición humana. No habla de la banda como tal, lo menciona nada más ahí como inicia, pero habla más bien de esta condición humana, del ser humano que todos tenemos, ¿no? Ser leales en algún momento. Y está interesante el libro, yo lo recomiendo. Y más los poetas, ¿no? Hablando de desleales, poetas desleales, quisiera mandar un saludo a Ramos Merry Rodríguez, es mi musa actual, y ella dice que los poetas somos unos mentirosos. Bueno, ella me dijo, somos, los poetas son mentirosos, y aquí ya lo, pues ya lo vi con, ya la segunda, la tercera persona, bueno. Y ya he escrito y dije, ájala, somos desleales y mentirosos. En este libro de El Tratado sobre la deslealtad. Pero háblanos un poquito de esta fracción literaria, de cuál es su manifiesto. Sí, pues bueno, el manifiesto sí está, el primer manifiesto es un poco más extenso, que es el que se lee el 18 de diciembre del 2002, se lee en el Café Literario El Juglar, bueno, que estaba en Santa Clara, y el cual yo tuve la oportunidad de abrir este espacio para la literatura, por eso se llamó Café Literario El Juglar, en Ecatepec, en el poblado de Santa Clara. Ahí se lee el manifiesto, un poco así me hizo recordar el, como la generación Vic, ¿no? Ahí de que leyeron Aullido, ¿no? Alex Gisbert, y marca la contracultura. Yo creo que un poco traíamos esa idea, obviamente ya para el 2002 ya conocíamos a Gisbert, a Kerouac, eran nuestros antecesores y admirados, ¿no? por los integrantes de la deslealtad, que bueno, en ese tiempo se inició en la deslealtad, bueno, Daro Soberanes, que es el autor de este libro del Tratado de la Deslealtad, es mi pariente, es mi familiar, es mi primo, y estaba Patricia, que es la belleza del diablo, ¿no? Ella se bautiza así, somos los tres fundadores, o los que actualmente seguimos, y de hace un año, un poco más de un año, se integra Ángel Corral, que también ya ha estado aquí también con ustedes, y que es de la Ciudad de México y vivió un tiempo aquí, se integra a la deslealtad. Lorena Bacher, que también se integra a la deslealtad de ya recientemente, la conocemos, esta artista plástica que fundó la Rueda Cartonera junto con Sergio Fom y el Ferro. Entonces, son integrantes que les abrazan la deslealtad como facción literaria, pero de inicio éramos nosotros tres, pero después se fueron integrando artistas plásticos, músicos, en este espacio que se llamó El Juglar, que fueron ocho años en el poblado de Santa Clara de Ecatepec, Estado de México. Ahí empezó el primer manifiesto, al año se escribe el segundo manifiesto por parte de Patricia, La Belleza del Diablo, y yo hasta los 15 años, en diciembre pasado, escribí el tercer manifiesto de la deslealtad y salió a la par de este libro, ¿no? Ya del tratado, ¿no? Está interesante porque todos estos 15 años de repente nos separamos, no de pleito, sino cada quien agarró su rumbo, como en las bandas, ¿no? No somos como los músicos. Los músicos empezaron en los garages, nosotros en un café, ¿no? Como todo literato. Entonces, pues bueno, por circunstancias X, nos separamos en cuestión de ya no nos veíamos como antes, y hace de alrededor de año y medio, dos, ya estamos de nuevo haciendo muchas cosas juntos como facción literaria, ¿no? Una facción literaria viene siendo que un como movimiento de vanguardia, pretende ser como un movimiento vanguardista. Pues nos, ¿no? Nos gustaría que en algún momento cuando ya se vuelve vanguardia, obviamente es después de muchos años, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo nuestro trabajo. Quién sabe si dentro de unos 20, 30, 50 años se considere, sí, la historia, la que realmente nombra las vanguardias, la historia, ¿no? Entonces nosotros tenemos 15 años y haciendo cosas, y ya nos quieren hacer van a hacer un encuentro en la Ciudad de México, los de Verso Destierro, esta editorial independiente, sobre grupos literarios que hay en la Ciudad de México y en otros alrededores, ¿no? Y nos contemplan para una antología, ¿no? Entonces creo que sí se va a convertir en algo interesante. Ok, pues vamos a un corte, estamos transmitiendo en vivo por Radio Cartón y por el fanpage Letras del Gueto. Vamos a un corte, esto es Letras del Gueto, vamos a escuchar La Tapatía en honor a Guadalajara y a toda la bandita que le gusta ir a comer a San Juan de Dios. Saludos, continuamos. Aquí la voz de Guadalajara. Thank you.

y empezando a empecé a publicar en la revista de la universidad y todo, ¿no? En el 2000. Entonces, a partir de ahí ya empecé a escribir más. Sobre el manifiesto de la deslealtad, el primer manifiesto, recuerdo algunos fragmentos, está lleno de imágenes, y uno de ellos dice el primer manifiesto: ser solo piel es una labor barata y lamentable. Para sentirse vivo solo queda no confiar. El estar derrotado en la deslealtad es el estar ennoblecido. Eso es como fragmentos del primer manifiesto escrito por Daro Soberanes. Y pues les voy a compartir unos textos muy breves. Este es mi primer libro que se publicó precisamente en Guadalajara. Está muy padre, que bueno que ahora sí tenemos cámara, porque quiero que vean la portada. Es de Indira Rendón, esta artista plástica que fue una de las fundadoras del Malasangre. Y en esas fechas existía el Espacio Cultural Malasangre. Y en el 2012 me publicó Sergio Fon en La Rueda mi primer libro de poesía como tal. Se llamó Demencia, alas para el abismo. Entonces les voy a compartir dos textos muy breves. Primero dice, son poemínimos, ¿no? Dice: la tierra sabe lo que hace. Un filósofo no tiene entrañas. Si acaso, un hueso que intenta salir saludado por el frío viento. Y este se llama Yo te di la noticia. Recuerda, la tierra está llena de aves ermitañas. Ah, de suspiros penden sus pies. Existe el pánico por la gorgona, por la piedra. El tumulto del verbo miente. Sí, así como lo oyes. Tú decides si naces el 11 de septiembre. El sonoro romance de la libertad es solo eso. Habladores. Habladores de lo cuerdo y lo bello. Misales, dogmas, doctrinas, poesía. Todo eso por el ojo de la aguja. Imposible. Perdón por decirlo con este eufemismo. Yo que tú, preguntaba primero. Bravo. Entonces, ¿cómo fue este cambio? Una vez que estuve platicando contigo, no sé si ya te voy a balconear. Cuando te conocí, estábamos en una lectura que organizó ahí en el expiatorio, que hablamos que tu carrera era más bien como de administración y que un tiempo decidiste totalmente dedicarte a las letras. ¿Cómo fue este enamoramiento con las letras? O sea, ¿quién encuentra a quién? O sea, ¿cómo llega alguien a esa decisión de decir, bueno, yo soy contador y ya se puede decir que ya tengo la vida asegurada, pero pues no, yo quiero ser poeta? ¿Cuándo decide alguien esto? O sea, ¿cómo llega este cambio en ti? La verdad es que fue una decisión muy difícil, pero me cambió mi vida totalmente. O sea, si alguien dice, bueno, que si los libros se han cambiado la vida, si alguien se pregunta, a mí me la cambió la literatura. O sea, primero la literatura en cuestión de como lector. O sea, desde muy joven descubrí la lectura. Tenía 13 años cuando por morbo tomé un libro a escondidas de mis hermanos mayores que me decían que no era para niños esos libros. Y por morbo descubrí a los 13 años, sí, iba en primero de secundaria, un libro que tuve que leerlo porque no tenía monitos y estaba un personaje sangrado ahí muerto con una sábana y toda ensangrentada, y yo dije, por morbo y por saber qué le pasó a ese personaje, y como no traía monitos, dije, pues voy a tener que leerlo para ver qué le pasó al que está ahí tirado ensangrentado, y era Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, para mí Gabriel García Márquez fue el que me abrió al placer de la literatura, de la lectura. Entonces, a los 13 años empecé a leer mucho a Gabriel García Márquez, a Juan Rulfo, a Arreola en la secundaria, y hasta me topaban así como ñoño y todo, ¿no? No salía de las bibliotecas y todo. O sea, sí, sí, sí fue como de un principio la lectura la que primero me apasionó, y luego ya en la prepa, en el CCH, en Naucalpan, que estuve por allá, en el Estado de México, pues nos formaron en la UNAM, en estos CCH te forman con algo que tenga que ver con lo social, ¿no? Empezar a leer allá autores más, pues no sé, más de otro contenido, ¿no? Y pues ahí empezó mi placer primero por la lectura. Y ya a partir del año 2000, les decía, yo ya tenía unos escritos ahí guardados. Y yo estudiaba, como te platicaba la otra vez, contaduría, ¿no? Ahora soy contador de cuentos, pero realmente era que ya estaba la carrera a la mitad y trabajaba en un despacho contable y trabajaba y estudiaba. y un maestro me invitó a un taller de creación literaria los sábados en la universidad. Y pues ahí descubrí, ¿no? Empecé a sacar mis poemas, me publicaron mi primer cuento en la revista de la universidad. Y cuando vi eso dije, no manches, o sea, yo escribí ese cuento, me lo publicaron. Escribí una obra de teatro, un monólogo que se llamó Morgana, en este taller de creación literaria. Lo presentaron los del taller de teatro de la universidad, mi monólogo. Y cuando vi mi personaje arriba dije, no, ya, yo abrazo la literatura, dejo los números. Eso fue en el año 2000. Entonces, tengo 17 años que ya abracé la literatura como tal, la poesía. Y en la poesía es donde me apasiono más, ¿no? Yo cuando llego a escribir cuentos o minificción, que es lo que más me gusta en la narrativa, me divierte y lo disfruto. Pero lo que me apasiona es la escritura de la poesía, ¿no? Poesía. ¿Traes algún otro poema que nos, alguna te, o bueno, cuáles son las características de estos poemas desleales? ¿Tienen que tener alguna característica en especial para que entren en esta facción? Pues más bien sí nos gustaría precisamente Verso Destierro, que va a ser este libro de grupos literarios. Ahí se va a analizar un poco más los textos, ¿no? No, nosotros no tenemos una línea así como de que defina nuestra literatura, pero sí coincidimos en ese desleal, es lo como decía hace rato, el estar derrotado, es el estar ennoblecido en la deslealtad, o sea, somos desleales porque también no queremos poner nuestra máscara de decir todo está bien, o sea, entonces nuestro tema recurrente, si podemos tomar un tema, es la decadencia, ¿no? Lo que tenían los generación Vic, ¿no? Que ya escribían y le entraban al sexo, a la droga, así, en exceso, porque ellos ya habían descubierto que la civilización occidental estaba en decadencia en los años 50 después de la bomba atómica. Entonces eso puede decir que es la característica, ¿no? Que son textos con cierta humanidad. Tema, sí, son textos humanos, como lo decía César Vallejo, ¿no? Poemas sí, humanos, ¿no? Será aceptar la humanidad en sí, el poeta y de quitarse la máscara de divinidad, que no, exacto, a veces que se, ¿no?, siente uno como que es un dios del Olimpo, ¿no? Porque escribe uno poesía, algo por el estilo. Y la deslealtad es uno, entre nosotros lo tomamos como un oxímoro. El oxímoro es una licencia poética como la metáfora, pero el oxímoro es todo lo contrario, ¿no? O sea, es decir lo contrario, ser una contrariedad, ¿no? Y nosotros somos desleales, pero lo decimos y lo declaramos, entonces somos leales, ¿no? Al final, ¿no? Es un oxímoro, lo contrario. Por ejemplo, el frío abrasador, ¿no? Abrasador de llama, ¿no? Pues es una contradictoria, ¿no? Uh-huh. Pero en la poesía se vale, por eso se llaman licencias poéticas. Entonces nosotros abrazamos, sí, la metáfora, pero abrazamos más el oxímoro, ¿no? Entonces también esa es una de las cosas que se puede identificar en los textos, ¿no? Que abanderamos más bien esta licencia poética, licencia literaria, y porque en la poesía todo está permitido, ¿no? O sea, todavía en la narrativa sí tienes que seguir cierto reglamento, ciertas reglas, sobre todo de redacción, pero en la poesía sí es más libre, ¿no?, para expresarse. No sé, quiero compartirles un escuchamos texto un poema breve. Este se llama El sueño. Dice: mis ojos se pegan al follaje espeso de nubes rojizas. Mi cuerpo se enarca como un gato que vaga por atardeceres. Por primera vez, soy un enano desde lo alto. Danzo de paisaje en paisaje, aullando por el brillo blanco de la nube en el ojo. Soy ave despidiéndome del llanto de la ciudad. Padezco de un mal de alturas, de árboles que transpiran lujuria, de luces que revuelcan el alma. Yo giro la cabeza y me descubro escarbando con mis ojos de perro la tierra de huesos olvidados. Y ahí está, ¿no? El sentirse enanos, el buscar una imagen poética en tu vida y salir, ¿no? Salir de esa pequeñez, ¿no? Yo lo describo aquí, somos enanos al final, ¿no? Lo aceptas, pero lo compartes, ¿no? Exacto. No te quedas encerrado en ese mundito que a veces nos llevamos. Pues claro, vamos a otro corte con una rola que nos va a compartir Israel, se llama Piernas Calientes. Sí, Piernas Calientes para la traducción. Ahorita que estamos Piernas en el Día Calientes, del Amor. Y feliz Día del Amor a toda la banda. Los brazos. Y en especial a mi chiquita hermosa que anda por ahí checando presión y enterrando agujas. Bueno, feliz Día del Amor para toda la banda con esta rolita Piernas Calientes. De Rock Stewart. Esto es Letras del Gueto. Continuamos. We'll be right back. Continuamos en Letras del Gueto. Escúchanos en vivo por Radio Cartón y simultáneamente por Letras del Gueto en Facebook. Continuamos con Israel Soberanes aquí en Letras del Gueto, aquí en Radio Cartón, en una esquina del mundo. Y pues queremos mandar saludos a Jesús Norberto Viñaseñor, que está ahí del Centro Cultural Polanco, a Paulina Navarro, a Rafael Novoa, y en especial también un saludo a Mariano Mendoza, el Chiva Chillón, con todo respeto. Ya se hizo famoso, viral. Un saludo a mi compa Mariano Mendoza. Ya sé, hablando de... Él es leal porque chilla por las Chivas. Sí, bien leal. Es una causa noble. Y continuamos aquí con Israel Soberanes. Sí. Bueno, brevemente, ahorita que nos mandó saludos Jesús Norberto, si nos sigue viendo, escuchando, pues un saludo y recordarle, ¿no? Él es del Colectivo Cultural Polanco, que ya tiene más de 10 años haciendo un festival cada mes cultural en el Parque Montenegro, este parque que está en la mera colonia de Polanco, y enseñarles, ¿no?, que este libro ya salió, es de historias de los vecinos de Polanco. Entonces se va a presentar el próximo domingo a las 6 de la tarde en este Parque Montenegro en Polanco, y decirle a Roberto que a Jesús Norberto que ahí lo esperamos, ¿no?, que porque aquí tiene una historia él que compartió. Son los vecinos que escriben cómo era Polanco hace 20, 30, 40 años, 50, ¿no? Entonces, muy bonito. Esto lo realizó un colectivo de teatro que se llama Tribu, y pues bueno, nos vamos a ver el domingo por allá, Jesús y espero Roberto, para compartir este libro. Va a haber teatro también, entonces es chido compartir porque se salió por parte de Viento Cartonero. Claro, nos contrataron estos compas de Tribu y salió, está interesante el libro, muy bonito, ¿no?, de las historias. Okay. Pues recapitulando tu trayectoria como artista, pues ya hablamos que eres miembro de la facción literal La Deslealtad, hablamos tu faceta como poeta, y aparte de todo esto eres gestor cultural y editor de la editorial Viento Cartonero, editor cartonero. ¿Qué hace un gestor cultural? ¿Para qué sirve un gestor cultural a la ciudad o a la sociedad? ¿Qué hace un gestor cultural? Bueno, qué padre que se tocó ese tema, ¿no? Yo no pensé que lo habláramos, pero es interesante porque ya uno como profesional en la gestión cultural, el gestor cultural es un agente de cambio, así se está catalogado. Es un agente de cambio que a través a partir de una problemática cultural en una determinada zona o región a trabajar, se utiliza una metodología, un diagnóstico para poder intervenir en la sociedad. El gestor cultural es un agente de cambio que interviene en la sociedad para de alguna manera implementar proyectos, ¿no? Pero también el gestor cultural puede colaborar en la, por ejemplo, en la función pública, ¿no?, en el gobierno, puede estar coordinando algún centro cultural, un museo. O sea, realmente hay muchas donde colaborar. Recientemente estoy por abrir mi despacho de gestión cultural, así se escucha. Se escucha raro, pero es porque es esta carrera, esta licenciatura, y que ya hay incluso maestría en la UDG sobre gestión cultural, es aparentemente nueva, y ya se plantea que se abra un despacho de gestión cultural. ¿Por qué? Porque ya es una profesión, ¿no? Entonces es el responsable, ¿no? ¿Y qué es la gestión cultural? Es todo lo que gira alrededor de en el caso de un producto cultural, para que se socialice, ¿no? Es llevar a cabo estas actividades culturales. ¿Sería como el que le lleva, el que vincula al artista con el público? Por ejemplo, yo como artista necesito el gestor cultural porque yo no sé cómo llevarle esta cultura o mi trabajo a la gente. Sí. ¿Es lo que hace un gestor cultural? ¿Canaliza el trabajo del artista? Podemos decir como es como un intermediario, pero es importante porque el artista, en este caso, si se apoya de un gestor cultural, ya no se va a preocupar de nada, solo de crear. Yo creo que el artista, entre más tiempo le dedique a su disciplina, estoy seguro que hará mejores trabajos cada vez y evolucionaría. Y no se preocupara tanto de gestionar, para eso son los gestores culturales, para de alguna manera ser intermediario, como decía, en este caso sería un producto cultural, la obra del artista, llegue, ¿no?, a socializarse, o sea, quiere decir que se dé un impacto, ¿no?, en la formación de públicos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo como escritor tengo una obra, llego contigo a tu despacho y te digo, yo escribí esto y me gustaría que tú lo gestionaras, lo canalizaras. Uh-huh. Sí. Esa sería la a grandes rasgos. Claro, mira, en el despacho te ofreceríamos como servicio. Primero, si no está registrada en derecho de autor, nosotros te haríamos todo ese, toda esa gestión, ¿no? De registrarlo en derecho de autor para cubrir tu, para que de alguna manera tu obra esté ya protegida. Protegida. Y una de, y la otra es también quedarte un proyecto de en cuestión, en mi caso sería más fácil porque si quieres publicar, pues está la editorial, pero sí te acercamos, ¿no? A este tipo de proyectos donde publicar, te asesoramos por si tú quieres meter tu proyecto, tus poemarios, a una, para una beca, para un concurso literario, te asesoramos todo, hacemos todo ese proyecto, si quieres bajar un recurso, ¿no? Se te hace ese proyecto. Entonces, depende de tus necesidades que tengas como artista, y no solo artista, también esta cultura tiene que ver no solo con las disciplinas del arte, que es una parte de la cultura, también se desarrolla en las cuestiones de tradiciones, cultura en general, ¿no? Los espacios antiguos, ¿no? Que monumentos históricos, restauración, o sea, esta cultura abarca muchas cosas, ¿no? Okay. No solamente las disciplinas del arte, ¿no? Interesante, ¿no? Por ejemplo, yo como panadero tradicional, si quisiera, no sé, fomentar, hasta a mí me serviría, por ejemplo, en mi trabajo, decir, ¿sabes qué? Pues yo soy un panadero tradicional y me gustaría, no sé, dar a conocer las bolas dulces, así como patrimonio tapatío. Claro, pues ahorita acabamos de ver un libro sobre el virote o el bolillo, entonces todo tema se puede socializar, ¿no? O sea, eso es lo importante. De eso, ¿no? Se encarga el gestor oficio, cultural, ¿no? Sí, de rescatar. Aunque sabemos, por ejemplo, ese es un oficio, ¿no? En la panadería, pero es un arte, o sea, al final, yo lo contemplo así, pero por eso se llama Bellas Artes, porque en los griegos ya sabemos que crean esto de las Bellas Artes para ciertas artes, ¿no? Artes mayores, y las otras también las consideran artes, pero artes como artes menores o artes de oficio, ¿no? Con los carpinteros, artesanos y todo, ¿no? Esa era la diferencia, no es que hubiera malas artes, ¿no? Bellas Artes, malas artes, no, más bien es artes mayores, que eran contempladas las supremas, ¿no? Que sabemos que la arquitectura, la música, la literatura, se puede decir la que le gustaban a los cultura, nobles, ¿no? Pues las otras eran artes o artes de oficio, ¿no? Ajá, más como los oficios, en el caso de la panadería. O sea, todo es como viene una historia, ¿no? Atrás de esto, ¿no? Pero la cultura abarca muchas cosas, ¿no? Como te mencionaba, no solo las artes, sino todo lo que implica la cultura, ¿no? Tradiciones, costumbres, monumentos históricos, oficios, todo, ¿no? Ok, pues vamos a hablar un poquito de Viento Cartonero. ¿Qué es Viento Cartonero? Y hablamos que es una editorial cartonera. Bueno, háblanos un poquito qué es una editorial cartonera y qué es el Viento Cartonero. Pues bueno, ese Viento Cartonero es una editorial independiente del Movimiento Internacional de Libros Cartoneros. Estamos dentro de este movimiento que surge en Argentina en el 2003, por ahí así, con Cocurto Washington, este escritor de Argentina, a partir de esa crisis económica que hubo muy fuerte en Argentina en esos años, pues se creó esta editorial, la primera editorial contemplada como editorial cartonera es Eloisa Cartonera, a partir de este escritor de Argentina, ¿no? Pues de alguna manera la crisis se impulsó a eso, ¿no? Entonces, para mí las cartoneras vienen de la resistencia, ¿no? Surgen de esa crisis en Argentina y por eso siempre va a haber y al contrario, se están multiplicando y yo pude, gracias a Sergio Fon de La Rueda Cartonera, pude acercarme a este movimiento en el 2012 cuando presenta mi libro, me publica mi libro en La Rueda Cartonera y en el 2013 ya inmediatamente creo yo Viento Cartonero, ¿no? Y Viento Cartonero porque Catepec significa Cerro del Viento, ¿no? Y el logo es como un cerrito y dice Viento Cartonero, entonces es una editorial de Catepec y de Guadalajara, ¿no? Lo que se publica aquí se imprime allá, mi primo Daro Sobranes los imprime, los arma y se presentan allá, ¿no? Y a la vez, ¿no? Entonces es una editorial de dos lugares, del centro de la ciudad, o centro del país, que es Ecatepec, Ciudad de México, y esta zona de, ¿no? De Guadalajara, esta zona, de Jalisco. Entonces, es una editorial independiente de este movimiento internacional que cada vez se suman más cartoneras, ¿no? Aquí en esa editorial, ¿contemplas algún estilo tienes que tener, por ejemplo, o cualquiera persona puede llegar y decir, oye, a mí me gustaría publicar un libro, o tú escoges a los autores, o es libre? Pues tenemos como un proyecto independiente, tenemos la oportunidad de hacer invitación a escritores ya que nosotros contemplamos que sí es importante reconocer su obra, como en el caso de que hemos publicado tres grandes el año pasado. El primero fue Enrique González Rojo Arthur, que es el nieto de Enrique González Martínez, el gran poeta de aquí de Guadalajara, y el segundo fue Roberto López Moreno, gran poeta que ha hecho mucha vanguardia en Chiapas, que cumplió 75 años el año pasado, Roberto López Moreno, con unos corridos que le publicamos, y recientemente el año pasado también publicamos a uno de los grandes de aquí de Guadalajara en cuestión literaria, que es Raúl Bañuelos. Entonces sí tenemos esa libertad de invitar a escritores que nos parece compartir. Es muy importante porque luego a veces se publica por publicar y la verdad sí está de dudar un poco la gente que a veces nada más publica por publicar algunas editoriales. No son textos que yo siento que valga la pena, ¿no? Hay que ser más críticos, que hace falta la crítica en Guadalajara, creo yo, al menos en la parte literaria. Son muy complacientes, ¿no? Entonces, sí nos preocupamos por la calidad de los textos, y he considerado que ha sido cuento y poesía lo que hemos publicado, y hasta ahorita que se va a publicar ensayo con el de La Deslealtad, el tratado, va a ser el primer texto de un ensayo de La Deslealtad, se va a publicar en versión cartonera, ¿no? 50 ejemplares nada más, edición especial. Es este librito que está aquí, que está publicado por la editorial de mi primo en Ecatepec, que es Editorial / Burroughs, y se va a publicar 50 ejemplares en edición especial muy limitada en cartonero, ¿no? Para el próximo mes. Entonces sí tenemos esa libertad y ese gusto por acercar una literatura de calidad a los lectores, ¿no? Y aparte son ediciones muy, muy pequeñas, de 100, 200 ejemplares. Entonces, vaya la gente seleccionada. ¿Para qué publicar tanto si se embodegan o es basura, la verdad, también, ¿no? Entonces, sí tienen como una línea. Sí. Se revisan y no, o sea, no cualquiera puede llegar. Ah, bueno, yo pues, porque tengo para pagar mi publicación, me lo vas a publicar. No, tienen que pasar por cierto filtro. Pues un poco, porque por ejemplo las historias de Polanco sí me contrataron directo, el colectivo de Tribu, pero me encantaron porque son historias de la gente, ¿no? Y el último cuento, del barrio de Polanco, de cómo era Polanco desde hace muchos años, y son muy divertidas, eso me encanta, porque sabemos que la literatura empieza con la narración oral, y es eso, rescatar, regresar a esos orígenes de la literatura con la narración oral, y eran la gente que iban entrevistando, iban creando esas historias, de estos compas de Tribu, del teatro, estuvieron recopilando, y por eso participamos con gusto, nos invitaron a participar, y me parece muy interesante rescatar esas historias, que la gente cotidiana pueda ver un texto, ¿no? Puede haber un texto publicado de su historia, ¿no? De su vivencia. Me llama la atención que me regalaste el camuneado donde dice El Ojo de Phaeton, Círculo de Estudios ante la Poesía Contemporánea. ¿Qué es El Ojo de Phaeton? Qué padre que me das la oportunidad de promover este Círculo de Estudios ante la Poesía Contemporánea, nombrada El Ojo de Phaeton. Este se realiza en la Ciudad de México, por eso dice ahí la ilustración, dice Ciudad de México, Guadalajara. Es la primera vez que se va a realizar y llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara. Esta ya llevan dos ciclos, el año pasado empezaron dos ciclos en la Ciudad de México, y lo organiza precisamente mi primo Daro Soberanes y nuestro amigo Ángel Corral, que si nos está viendo, escuchando, un saludo, que es un gran amigo de aquí también de Guadalajara y ya vive en la Ciudad de México. Pero bueno, Ángel Corral y Daro Soberanes iniciaron este círculo de estudio precisamente porque falta un poco más la crítica, ¿no? Y por eso es que lo vamos a traer a Guadalajara, para que nos volvamos un poco más críticos sobre lo que se está publicando o sobre el aprendizaje, ¿no? Es un círculo de estudio precisamente porque vamos a invitar a un ponente, y ese ponente va a tener una hora para hablarnos un poco sobre la poesía contemporánea, pero ya obviamente es un tema preparado y analizado de alguna manera con teoría literaria y crítica literaria. Entonces por eso estamos contemplando a escritores o gente de la poesía que ya tiene conocimiento y que nos va a regalar su conocimiento, nos va a transmitir su punto de vista sobre la poesía contemporánea a partir del tema que ellos elijan, ¿no? Pueden elegir un autor, pero el objetivo del Ojo de Phaeton, que es muy importante el objetivo, es descifrar la maquinaria de la poesía bajo determinados cristales de interpretación, profundizar en la técnica que la conforma en el presente con bases de un contexto histórico y semiótico literario. Estamos hablando que ya no estamos metiendo a la teoría literaria, o sea, y ese hace falta, ¿no? Posiblemente la academia, la UDG o no sé, tengan este tipo de encuentros, pero pues es la academia y está chido, ¿no? Pero en el lado independiente veo muy poco estos círculos de estudio, ¿no? Por eso la importancia de hacerlo. Va a ser, ya iniciamos la primera sesión el 27 de febrero y va a ser hasta el 24 de marzo, van a ser 8 sesiones, los martes y los sábados, aquí en el espacio de La Rueda, la librería. Le agradezco a Sergio Fon que nos abrió el espacio, y también se van a transmitir en vivo por Radio Cartón. Los martes va a ser los martes a las 7 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Entonces, los esperamos, es abierto a todo el público, pueden participar porque es una hora de ponencia y otra hora más o menos de conversatorio y de crítica y de debate y de todo, ¿no? Ya ser menos complacientes, nada más ir al recital y aplaudir y decir, no, yo creo que ya hay que estudiar un poquito más para poder disfrutar más la poesía, no pretendemos ser los grandes conocedores ni buscar un protagonismo, no, simplemente es disfrutar más la poesía a través de la teoría, ¿no? Titulario. ¿Nos puede repetir los horarios y el lugar? Sí, pues los martes, aquí en La Rueda, en la librería, a las 7, y los sábados a las 5 de la tarde, aquí en La Rueda, la librería, se va a transmitir en vivo, y es entrada libre, van a participar después del que el ponente nos exponga, y empieza el 27 de febrero ya. El primero que va a iniciar va a ser Antonio Neri Tello, un escritor de aquí de Guadalajara que ha publicado en algunas editoriales. Entonces, va a ser, por ejemplo, un escritor analizando a otro escritor. Entonces, ¿cuál va a ser en este primer sábado? ¿A qué escritor se va a analizar? Mira, ahorita todavía Neri me está por mirar su tema, empezamos el 27 de febrero, pero tenemos una página que es el Ojo de Phaeton, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Ahí se va a subir constantemente los temas para que igual uno vaya preparado para poder comentar, pero estamos por definir bien el tema de Neri, pero empezamos el 27 de febrero, obviamente ya en estos días vamos a subir eso, esa información, pero sí, el autor o el ponente puede tomar alguna obra de algún escritor y de ahí analizarla, ¿no? Por eso el ojo de Phaeton, ¿no? El ojo es para poder, como mencionaba ahorita, el objetivo, ¿no? Para poder descifrar, para poder bajo diferentes cristales, bajo diferentes visiones, descifrar la maquinaria que es la poética, ¿no? Sabemos que la poética tiene que ver con la poesía en general, no necesariamente el poema, ¿no? Entonces, el poema es otra cosa. Entonces, está muy interesante. Los ponentes de los que estamos por confirmar es Raúl Bañuelos, Ramiro Romelí, Sergio Fon, Ana Corbera, Joana. Por ahí aquí anda un escritor de Chiapas, Anet Rivera, que también lo contemplamos. O sea, tenemos como ya una lista de los 8 ponentes y esperemos que sí nos acompañen. Pero va a ser muy interesante, va a ser el primer ciclo en Guadalajara. A la par se va a iniciar el tercer ciclo en la Ciudad de México. El primero fue el año pasado en el Café Habana, este café emblemático donde se juntaban los estridentistas y muchos escritores, en Bucareli, en la Ciudad de México. Ahí fue el primer ciclo, y el segundo fue en una librería que se llama Jorge Cuesta, ahí en la Ciudad de México. Entonces, el tercero ciclo, pues seguramente va a ser igual en la Jorge Cuesta, pero vamos a de alguna manera arrancar a la par. Posteriormente, esto se va a dar un encuentro entre ponentes de aquí de Guadalajara para ir a la Ciudad de México, y después los de Ciudad de México, la idea es que vengan acá a hacer este encuentro del Ojo de Phaeton, pero ya con integrantes de Ciudad de México y de Guadalajara, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? En toda esta tu carrera como poeta, como gestor cultural, como editor y hoy como algo que quieras agregar. Pues nada más agradecer, la verdad agradecer, estuve muy a gusto aquí en el programa, se dio esta charla, que se tocaron temas, como dices, de gestión cultural, de fomento a la lectura, de círculos de estudiante de la poesía, se tocaron muchos temas, ¿no? Interesantes, y me doy cuenta que tengo varias facetas, ¿no? En cuestión de mi trabajo, y me da mucho gusto, pero todo gira alrededor de la cultura y la literatura, eso sí, ¿no? A través de que amo las letras y mi formación como gestor cultural me permite hacer este tipo de gestiones y de actividades para poder desarrollarlas y que lleguen al público, que lo principal es el público, ¿no? Formar públicos. Y bueno, agradecer a Jacobo, agradecerte Pedro y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, agradecernos por su paciencia, por su interés y su salud, ¿no? no sé, contactos, proyectos? Pues les mencionaba, yo me pueden encontrar en mi Facebook personal como Isra Soberanes, o pueden consultar el Facebook de Viento Cartonero, ahí también tenemos información. Yo abrí una sala de lectura los sábados, aquí atrás, en la calle de Nueva Galicia, que es la sala de lectura El Juglar. También me encuentran ahí en el Facebook para que vengan los sábados a leer. Es una sala de lectura comunitaria, ahí pueden venir, está con mis libros y platican, comentan, ¿no? Y de repente vamos a dar talleres cartoneros, vamos a hablar de un autor. O sea, es una sala de lectura abierta a la comunidad. Se abre de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. los sábados. Y para disfrutar, ¿no? De repente vamos a poner ahí un cafecito, unas galletitas y disfrutar esta sala de lectura. O sea, yo siempre he tratado de promover la lectura de la manera que se pueda, en las calles o en las salas de lectura, en los centros culturales, en las plazas, en los cines. Yo he ido a leer hasta en los cines porno y en un palenque de gallos he ido a leer. O sea, he leído en un ring de lucha libre. O sea, la idea es llegar, hacer llegar los medios, pues son muchos, ¿no? O sea, llegar a la poesía. Ok, entonces la sala de lectura abierta al público, ¿todas las edades? ¿Puedo llevar a mi hijo a que lea? Sí, tenemos ahí juegos, podemos hacer alguna dinámica, literatura pues enfocada a los niños. Está muy interesante, son todos los sábados la sala de lectura El Juglar, allí en el Facebook también encuentra la dirección, Nueva Galicia 1167. Nueva Galicia. ¿No? Aquí cerca, ¿no? Bueno, entonces, ¿el ojo de Faitun los sábados, cada...? Martes y sábados. Ajá. A partir del martes... Martes 27 de febrero, van a ser martes y sábado, 8 sesiones, y pues bueno, aquí los esperamos en la rueda, ¿no? Obviamente, tanto en mis espacios, vamos a subir la información, los flyers, como en la rueda cartonera también, que es la que más sigue, ¿no? Ok, pues ahí estuvo con nosotros Israel Soberanes, en el Facebook, como Isra Soberanes. Pues él es poeta, gestor cultural y editor. Pues gracias por haber estado con nosotros, saludos a toda la gente que estuvo escuchándonos, subiéndonos, a Quequepex, a Saldívar, Carmen Saldívar de Catepec, un saludo, me da emoción. Alejandra Mayers, a Rafael Novoa, a Paulina Navarro, a Jesús Norberto, a Mariana Teresa Gutiérrez, a toda la gente que estuvo presente en el Facebook Live, ahí en Letras del Gueto. Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado el programa desde que estuvimos en YouTube, a toda la gente, muchas gracias, a los que están escuchándonos por Radio Cartón. Y pues quiero aprovechar que es Día del Amor, para todos los que creen en el amor, feliz Día del Amor, feliz Día de Guadalajara y feliz Miércoles de Ceniza, Miércoles de Capirotada y Tortas de Camarón. Carnaval. Un besito a Mary Ramos Rodríguez, que anda por ahí sacando a Mary que anda ahí sacando sangre y checando presión. Un saludo y un abrazo, un beso a mi musa. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Letras del Gueto. Feliz Día del Amor. Feliz Día del Amor para toda la banda. Israel, un mensaje a las lunas de Saturno, al futuro pues, y al presente y al pasado de la humanidad. Decía Arthur Rimbaud, hay que reinventar el amor, ¿no? Arthur Rimbaud, este poeta maldito de Francia. Y Carmen Saldívar, un saludo, me da mucho gusto que te conectaste. Un saludo a los compas de Catepec, que es el proyecto POC, que ya se está produciendo marca. De proyectos culturales muy chidos allá en Ecatepec, en el proyecto POC, que también está coordinando Carmen Saldívar. Bueno, pues un besito para Ramos Rodríguez Merry y para toda la banda que está ahí escuchándonos, feliz día. Y a Jacobo Monraz, que está ahí bien enamorado del monitor y del los audífonos. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza.